entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sangre. Muy buenas tardes, muy buenas tardes desde Revirradio.es, donde nos estás escuchando, aunque estamos en casa, como tenemos que estar todos, en estos especiales Quédate en Casa. Y bueno, pues hoy tenemos temita para charlar. Ahora enseguida empezamos. Y bueno, con este otro Resistiré, el de Barón Rojo, pues vamos a hablar esta tarde. Bueno, nos va a hablar él más bien de las cuestiones legales que tenemos en estos momentos, cómo van avanzando las cosas y cómo se va vislumbrando lo que vaya a venir dentro de las posibilidades que sepamos. Y para eso tenemos a quién mejor que a nuestro abogado de Legales en las Ondas. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos los radioyentes, a ti también, Bernardo. Estoy encantado de estar aquí y nunca mejor dicho, porque en esta época, con lo que está pasando, el estar presente en un sitio o algo así es importantísimo, como en este presente, vale. Si te parece, vamos a empezar un poco, pues, todos los lunes que hacemos el programa, dando un poquito de cariño. Yo, desde que estamos hasta la edición un poco limitada, hasta que empecemos en el estudio, de legales en las ondas, bueno, pues vamos a hacer un poquito de recuerdo de la gente que no lo está pasando bien, que tiene problemas, incluso que tiene problemas gordos, ¿vale? Luego intentaremos que nos dé tiempo para tratar la publicidad de los despachos de abogados. Los profesionales que me estén oyendo saben por dónde me estoy encaminando, y los profanos que nos estén oyendo y que no sepan de lo que yo estoy hablando, bueno, pues es de los grandes despachos que quieren, en teoría, ayudar al Colegio de Abogados gratuitamente a asesorar a personas y a empresas, y nosotros creemos que no debe de ser así, que no se debe dar una publicidad, y de hecho así se ha hecho ver por el abogado, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Pero eso lo trataremos un poco más tarde. Vamos a tratar un poquito también, muy brevemente, del tema de un poquito de violencia, parece ser que está sucediendo, y la gente que nos escuche, los profesionales, lo saben. Pero los que no lo son, son víctimas, pues que sepan que son juzgados que siguen funcionando. Yo creo que no tengo rendimiento, me imagino que tendrán sus limitaciones ahora, pero en lo que respecta a las perjudicadas, bueno, pues va a estar en rendimiento, ¿vale? Y luego, por otra parte, también quiero hacer mención a una proposición de ley que entraremos luego un poquito más tarde. Bueno, pues si te parece, Bernardo, vamos un poquito pues a saludar a la gente, ¿vale? Pues siendo un poquito arropada. Bueno, a mis colaboradores de siempre, a los que tengo un gran aprecio y un gran cariño, a don Luis, don Álvarez, a don Miguel Ángel, hoy está todo bien porque, joder, lo merecéis, ¿no? Porque no tenga tanta confianza. A Luis, a Miguel Ángel, a Eva, te seguimos recordando y queremos que estés cuando estemos en el estudio, queremos que estés con nosotros. No te olvidamos, ¿vale? Bueno, Virginia, para luego también Luis, este programa, y bueno, es un poco artífice también junto conmigo y un poco con Luis, sobre todo Virginia y yo, de los temas un poco que vamos a tratar. Así que gracias, Virginia. Quiero dar un saludo, un abrazo, un beso fuerte, fuerte, fuerte, fuerte a mi amiga Carolina. Ya me he hecho, ya me refiero aquí a veces a ella, pero dicen que a perro flaco todos le son pulgas. Ha vuelto a tener problemas con la historia esta, pero además ha tenido un problema grave con su juego, el cual ya no está. Y solamente, Carolina, quiero darte mucha fuerza. Sabes que todo el grupo estamos contigo. Ya te he dicho muchas veces que a mí me tienes para lo que quieras, y que joder, que yo te quiero, que lo hemos pasado bien y hemos hecho muchas cosas juntas. Y que además las hemos hecho bien. Y que le des un beso muy fuerte, bueno, mejor un abrazo. A tu marido, y que nos acordamos de vosotros continuamente, ¿vale? No haber dicho eso, quiero volver a hacer otro recuerdo a la Fundación donde se encuentra mi hermano. Hemos vuelto a tener problemas, pero aún así siguen peleando. Quiero dar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Acordarme de Loli. Espero que estés bien. Te echo de menos. Hoy te he echado de menos. A Lili, te has portado muy bien este fin de semana conmigo. Y siempre. A Toñi, un encanto. Manda buscando ahora que yo tengo una conferencia con ella. Natalia, te juro, Natalia, si salimos de esta, y ya salimos como estamos, porque ya tenemos problemas, pero gordo, pero si salimos de esta, te juro que no me vas a tener que perseguir más para que te las cosas, te lo juro. Yolanda, no quiero decir más, que te quiero, que has peleado mucho conmigo, para que estuviéramos ahí con vosotros y que yo creo que gracias a ti, al antiguo doctor, al nuevo no le conozco, sé que es bueno, sé que está bien, pero gracias a ti y al antiguo doctor, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, yo creo que he hecho una de las mejores cosas de mi vida, y es meter a mi hermana en el la directora, lo estoy haciendo bien, directora, lo estoy haciendo bien, te conozco de una vez, pero estáis peleando como se tiene que hacer, y yo lo agradezco. Hoy nos has mandado un correo en la que lo sepan, agradecías a todo tu gente, y yo estoy contigo. Creo que si algo tiene valor esa fundación, es la gente que trabaja ahí. El chiquito, los sábados en teléfono, yo no sé cómo se llama, Marifé, pero muchísimos años, y eres, pues eres cojonuda. La de Jesús, la directora de la residencia. El gran Juan, serio, pero suficiente y cariñoso conmigo. Y seguro que me olvido de alguien, pero solamente tengo que deciros que gracias, que muchas gracias, que nunca olvidaremos lo que hacéis con nuestros niños, que se me saltan las lágrimas, porque sé la dureza, sé que habéis tenido que cambiar turno, sé que estáis dando el doble pecho, y eso no lo olvidaremos. Yo sé que hay gente que está colaborando con vosotros, yo no sé qué hacer, si yo tengo que hacer algo, me lo decís. Pero si puedo poner mi granito de arena para decir lo orgulloso que estamos de vosotros, pues mira, este medio que cada vez tiene más audiencia, aquí lo dejo. Y bueno, a toda esa gente, quiero hacer además ya el último, Bernardo, pero esto es un mensaje. Hoy hablando con Luis, me ha dicho que por favor que mandara a Virginia Minaya un saludo. Ella está en la UCI del Jiménez Díaz. Entonces un saludo para Virginia Minaya, que yo sé, porque me lo ha dicho Luis, que su familia oye este programa. Pero también quiero que sepáis, familia de Virginia, que fue compañera, que fue profesora mía en el CEI, en el Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas, y que yo he tenido pocas profesoras así. Quiero que sepáis que yo la había perdido la pista, y siempre me acordaba de ella, y hoy me da mucha pena cuando me lo han dicho. Pero seguro que va a salir porque estamos dando fuerza a todos. Y eso, familia, que sepáis que yo la he conocido 4 o 5 veces, pero yo en todos estos años, pues este año, yo me he acordado de ella. Y creo que ha sido, en todos los cursos que yo he tenido, títulos, historietas, una de las mejores profesoras que yo he tenido. Poco más que decir de Virginia Minaya, que va a tirar Charo, la gran Charo, no se me olvide, que se me olvidaba, que me estaba aquí apuntada. Que te tira de las orejas. Dime, Bernardo. Que te tira de las orejas si no te acuerdas. buena gente. Y además, le gusta Nueva York, como a mí, se me va a ir a comprar. Como ya, pues tiene otras historias de la ciudad, pero la verdad es que nos gusta pues, ir a comprar y dar 4 paseos por Manhattan. Vale, pues en un principio, bueno, he querido hacer estos recuerdos, si soy un poco ñoño, si pego un poco de ñoño, pero yo creo que en estos momentos se necesita. Yo creo que yo hablo de la gente que quiero, que tengo a mi lado y bueno. Siempre es bueno mandar recuerdos y acordarse de la gente, que aunque algunas veces se te olvide algún nombre o alguna cosa, pero Seguro que si se te olvida alguno, saben perfectamente que te acuerdas de ellos en todo momento. Pues eso la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a pasar un poco a lo que yo te he comentado, Bernardo, de la publicidad de los abogados, ¿no? De los grandes despachos de abogados. Es que yo estoy buscando aquí. A ver qué es lo que nos encuentras y qué nos buscas, que no sé, eso de que ahora quieran hacerse publicidad, no sé, a mí me suena un poco raro, ¿no? ¿O es la sensación que No, y luego lo contaremos. Ha habido un correo del Colegio de Abogados de Madrid porque tiene una queja, una denuncia, no sé si llamarlo denuncia o queja, quemada por el presidente de la asociación Al Toro. Bueno, pues un poco que son Juan Manuel Maillo y un poco pues quejándose o denunciando este tema, ¿no? Parece ser que hay grandes abogados, pero todos sabemos cuáles son los grandes despachos de abogados, grandes, no de grandecillos, grandes, que bueno, quieren dar asistencia jurídica, gratuita, y entonces pues bueno, se están haciendo un poco de investigar cuando nosotros creemos que existe algo que se llama el turno de oficio y que realmente, bueno, pues yo creo que es lo que se debe potenciar. Lo creemos, lo creo yo, lo creen muchos abogados y lo cree don Juan Manuel Maillo, que es representación de la asociación Al Toro. Y yo que soy un profano, entiendo que para algo se creó el SOG, que ahora lo tienen paralizado, ¿no? Exactamente. Queremos que se potencie el turno de oficio junto con el SOG, porque para eso se está haciendo. Porque también está que con todo lo que está pasando, Bernardo, hay abogados que van a pasar hambre. Y si quieren me meto, porque es que nosotros llevamos 2 semanas sin trabajar. Los abogados ganamos dinero en la calle. Y además, perdona que te corte, tengo entendido que el SNER os lo han cerrado. Pues no lo sé, que yo sepa, yo no tengo notificaciones, lo que pasa es que no hay notificaciones, pero que yo sepa, no he oído nada, ¿no? Yo creo que no, no sé de dónde lo has oído tú, pero demandas, ahora mismo solamente se podrían meter demandas urgentes, ¿no? Una demanda de negocio o cosas de esas, no te lo admitirían. Sí, lo que pasa es que está todo paralizado. Lo único que se pueden meter son cosas, escritos compresos, cosas así, pero muy urgentes, algo de violencia, por eso lo quería tocar yo luego, y tal. Pero hay cosas, hay demandas, por ejemplo, si tú vas por lo civil, pues está todo parado, ¿vale? O casi todo parado. Entonces, bueno, pues no te lo van a admitir, pero es que no funcione. No es que no funcione. Si yo tengo una causa compresa y tengo que hacer un recurso de apelación y porque entiendo que está mal metido en prisión, pues mi abogador o mi procuradora lo hará por leer, ¿eh? O sea que, y de hecho yo he tenido una notificación hace días, o sea, sigue funcionando. El problema es que todo está paralizado, entonces pues bueno, no funciona, ¿sabes? No funciona. Quiero volver un poco a lo que se está pidiendo, en lo cual yo me siento al 100%, al 100% con ellos. Están pidiendo la restauración de la partida habitual de letrados colaboradores de los distintos servicios de atención jurídica, lo que tú estás diciendo. Es decir, han quitado el servicio de atención jurídica, que es lo que hace el asesoramiento a las personas que no tienen medios. Si no tiene medios, puede pagar un abogado, 2, 3, 4, 5, sus negocios, pero el que no tiene medios no puede andar en otro sitio que no sea el turno de oficio, claro que está, ¿vale? También piden dentro de la primera medida, que se refuerce el servicio de orientación telefónica en sustitución del presencial mediante teletrabajo. Es decir, que dadas las complicaciones que hay, pues que haya un teletrabajo y que se refuerce ese servicio, ¿sabes? Vuelvo a repetir que yo me siento totalmente con ello, o sea, con el todo, ¿vale? O sea, es que yo entiendo que eso tiene que ser así. También se solicita que a todas las a determinados despachos de abogados para ir ¿Me oyes? ¿Ahora? Yo sí, yo perfectamente. Dime. ¿Eh? Sí, sigue, sí. Es que ha habido un momento ahí que te he perdido un poquitín, parecía. Vale. También se solicita requerir a tres determinados despachos, que yo entiendo que serán tres o los que tengan que ser. Ahora actualmente se están tres, pero aquí, pues todo el mundo se querrá meter, si se ve una perspectiva, pues... despacho de abogados para la inmediata retirada de sus respectivas campañas publicitarias, que era lo que decía, se está publicitando para hacer un trabajo de ayuda, y luego posiblemente se puedan quedar con los casos, ¿no? ¿Qué problema hay? Que también lo piden ellos, ¿qué problema hay? Pues tienen que iniciar de inmediato trámites para reformar la LAF, que autorice el pago profesional designado de oficio de los solicitantes. Es decir, que se sepa en lo más pronto posible quién puede o quién tiene derecho a una asistencia jurídica gratuita y a quién no, a todo el mundo, ¿no? Que es verdad que ahora mismo pues hay gente que se está colando, ¿vale? Pues eso se tiene que regular y se tiene que ver bien, se tiene que hacer bien, y entonces solamente tendrán acceso gente que realmente lo necesite, no tendrá acceso cualquiera, por eso no se necesita un punto de despacho. También se solicita que se aperciba a las dichas entidades en las que he dicho sobre la posibilidad de apertura de un expediente disciplinario y denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esto es lo que dice la al todo. Pero luego veremos, si nos da tiempo, que espero que sí, la reacción que ha tenido el abogado de Madrid, ¿no? Que realmente le ha dado un toque, un aviso para para que se tenga sola, para que no haga esa publicidad que está a todas luces, por lo menos al todo y a mí, yo he dicho que me sirve al todo, pero tengo que compartirlo porque creo que tienen toda la razón, nos parece injusta a todas luces. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que se dice desde la asociación al todo, ¿vale? Estoy mirando un poco. Esto lo ha publicado la periodista Rosalina Moreno, y yo lo he leído un poco por encima, ¿vale? Esto lo firma, como he dicho, el presidente de la asociación, al todo en representación de la firma, don Juan Manuel Maillo Martínez, ¿vale? Y bueno, pues un poco eso, reforzar reforzar el turno, hacer ver que de alguna manera si puede haber quién tiene derecho y quién no tiene derecho, que es que ahora mismo hay muchos medios para verlo, y sobre todo que para eso está, y sobre todo que se quite toda la publicidad que se ha venido un poco haciendo ahora en todo este tema, ¿vale? Entonces bueno, pues yo me tengo que adherir al todo una vez más, y sobre todo pedir por favor que pues que se quite esa publicidad, que esa publicidad no es buena, que hace mucho daño al abogado de oficio, que vamos a salir sin trabajo, que vamos a salir pasando una mala época, y que nuestra única solución es el abogado de oficio, el turno de oficio. Por eso entiendo que se debe hacer así, que en ningún momento el turno de oficio es malo, que ha sido creado para eso y que no se puede privatizar. Que en el fondo yo entiendo que esto es una privatización del turno de oficio. Y que se van a quedar los 4 o 5, Juan Manuel dice 3, están 3, él sabe mucho más de esto que yo. Pero yo creo que van a ser más, yo creo que en el fondo son 3, mañana van a ser 5, los 5 o 6 que hay. Y yo creo que con todo eso, yo creo que todo eso es malo, yo creo que todo eso es malo porque va a haber intereses, ¿no? Es que tampoco quiero mucho metiéndome en temas. Y a mí, con lo que estás contando, se me vienen varias cosas así a la cabeza, y siendo profano, pero yo creo que hay dos cosas que me gustaría puntualizar, que a lo mejor puedo estar equivocado o no, pero es una sensación que me da, ¿no? Aparte de ser un tema de publicidad, es que si yo voy a consultar a esos abogados, a esos grandes despachos de abogados, si luego quiero sacar un caso adelante del tipo que sea, me van a meter un palo de 3 pares de narices. Bueno, en un principio lo quieren hacer gratis, ¿vale? En principio lo quieren hacer. El asesoramiento sí, pero cuando yo tenga que presentar una demanda, ¿me lo van a hacer gratis también? No me lo creo, lo siento. No. O sea que el turno de oficio sí, si yo tengo ese derecho. Sí. Es que es así. Pero por eso lo entendemos, ¿no? Hombre, no sé si cobrarán mucho o poco, pero de luego van a cobrar. Y van a cobrar mucho. El abogado posiblemente cobre, pues, si no lo mismo, menos que cobra algo que el turno de oficio, ¿no? Pero es que aparte, o sea, el turno de oficio es gratis. O sea, el turno de oficio al que le merece, al que pertenece, el que tiene derecho al turno de oficio, todo eso es gratis, ¿verdad? Tú lo sabes. Sí. Todo eso es gratis. Tú no pagas, y tienes los mejores abogados. Yo tengo otra vez a los abogados estos, que parece que son muchos, y yo no sé quiénes son, pero esto es la televisión y parece que son la leche. Hay algunos que lo son, ¿eh? Pero no, yo he oído decir, y ya lo he dicho en este programa varias veces, que yo he oído a una persona, a una abogada, a una compañera, decir que el turno de oficio está creado por, o está compuesto por abogados que no tienen experiencia. Y eso no es así, hay grandísimos abogados, todos los que yo no creo. Bueno, esto, hay muchísimos más. Luis, Seba, Miguel Ángel, gran abogado. Carolina. Algunos que conozco llevan 15, 20 o más años, ¿no? En el turno. Sí, bueno, y Luis contaba los 34. Y Juan Manuel Maillo llevará otros tantos. Antonio Bellán, un abrazo. Hace tiempo que nos vemos. Llevarán otros tantos. Son gente muy buena. Son abogados, son expertos abogados y están en el turno. Y ya te digo una cosa. Y no te voy a decir nombres. Hay gente que no necesita. Sí. Hay gente que no necesita el turno de oficio. O sea, hay gente que lo que puede sacar los 600, 700, no es nada más. Hay gente que lo saca de media. Iba a decir una barbaridad, pero no la voy a decir. Pero vamos, que pasan de ello. Yo voy a decir que se limpian algo. ¿Sabes? Pero están por vocación. Y yo vuelvo a repetir lo mismo. Este es el mejor trabajo que puedas tener si te gusta el derecho. Yo soy un apasionado del derecho, me encanta el derecho penal y no puedo permitir, sin pelear por lo menos, si tiene la pisa, pues pero yo no puedo permitir, y por eso apoyo al todo, porque para mí son los que se están moviendo estos acelerados en todo lo que hacen y en todo lo que dicen, porque creo que son los únicos, por lo menos los únicos a pie de calle que lo están haciendo, y yo tengo que apoyarles. Este granito de arena es como la Fundación Vox, esto es un granito de arena, yo no puedo dar más, ojalá pudiera dar más, pero desde luego, si hay que dar voz a alguien, hay que dársela al todo. Pero de verdad, que yo lo digo desde el punto de vista sin ningún tipo de interés, nada más que el interés profesional, y que creo que no se debe de acabar el turno de oficio, tanto por el cliente como por el abogado. Hay abogados que viven de esto. Sí. Y esta situación, pero esta situación, después de lo que ha hecho el abogado de oficio por el turno de oficio y por los clientes del turno de oficio, no se les puede quitar, no se les puede dar. Es que esto es un derecho adquirido. Esto es un derecho adquirido. O sea, esto, si el turno de oficio desaparece, había una indefensión total, te lo digo yo. Sí. Y lo que más me duele es que sean despachos que facturan muchísimo dinero. Mucho dinero. Cuando yo te hablo de mucho dinero, no se pueden quedar con el turno. O sea, yo no sé, no se puede publicitar. De hecho, fíjate tú todo lo que yo estoy diciendo. El ICAN mandó un comunicado ahora mismo diciendo que no se puede hacer. Que dice el ministro de Estado de Madrid, queremos comunicar que el cumplimiento del código deontológico y el respeto a nuestras normas se convierte en esencial a preservar nuestra propia imagen frente a la sociedad, pues la repercusión mediática de ciertas prácticas contrarias a dicha normativa provocan un daño irreparable para el colectivo de quienes mayoritariamente van a respetar los principios deontológicos que rigen la profesión en este la abogacía. Y sí, es que es muy largo, pero en el fondo lo que viene a hacer. Eso es la contestación más o menos que ha dado el Colegio de Abogados. Sí, y sobre todo al final lo que dice es el Colegio de Ejercicio de las Facultades Disciplinarias conferidas legalmente preservará a través de su comisión deontológica y con todo rigor y celo la buena práctica profesional. Verá aquellas acciones que correspondan ante actuaciones que no se ajusten a las normas deontológicas, recordando que las infracciones en materia de publicidad y libre competencia pueden ser calificadas como muy graves. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? Pero tiene ahora que cumplir si es que esto va para adelante, ¿vale? Pero lo que tiene que hacer es lo que dice Juan Manuel en Maillo, en escrito, en la petición, y es reforzar, pero ya. Tiene que hacerlo ya. Si es que ahora con el teletrabajo no hay ningún tipo de problema, si estamos dispuestos, tiene que reforzar el SOC. Bueno, el SOC tiene que reabrirlo para empezar. Eso es lo primero. Tiene que abrirlo, luego reforzarlo. Exactamente. Y reforzar el turno. Si estamos como locos. Estamos como locos por ayudar. Estamos como locos por bueno, hablo de la gente que yo veo en los chats y que estamos preocupados por el futuro. Estamos como locos por ayudar también. No hay ningún tipo de problema. ¿Y otra si nosotros estamos contando de trabajar, de tirar y de ayudar al más que lo necesite? Pero es que lo hemos hecho siempre. Es que lo hemos hecho siempre. Siempre. Todos los que me estáis escuchando y que estáis en el turno de oficio, sobre todo, que porque yo también debo laborar. Oye, y pasa lo de siempre, que te vienen, que es que no pueden, que es que no sé qué, que es que no sé cuánto. Lo que pasa es que el turno de penal es más complicado. Y, pues claro, y mi pregunta, porque no, hay una cosa que todavía no tengo clara. ¿Quién ha sido el que ha decidido cerrar el SOG? ¿El Colegio de Abogados o pues el Ministerio? Pues sí, yo no te puedo dar una pregunta, yo creo que el Colegio de Abogados, no lo sé exactamente. Pero creo que el colegio, si alguien me manda, o sea, que lo sepa, pero yo juraría que el colegio, pero tampoco lo sé, ¿eh? Un poco, pues, viendo el tema, pero es que en cuanto salgamos de esto, cuando salgamos de esto, no cobraremos, pero se necesita el abogado. O sea, es que se va a necesitar el abogado. Y no nos olvidemos, si me dejáis compañeros, acordarnos de los procuradores. Los procuradores, si el abogado queda mal, yo creo que el procurador va a quedar peor todavía, porque lo que tú dices, lo que se necesita para es un procurador, lo primero. Es verdad que para un problema penal, bueno, pues hasta el juicio oral, puede ser sin procurador, ¿vale? Aunque vayan contra los procuradores, pero tú puedes actuar. Pero es que en penal, en civil, si es civil, que es a donde voy. Ya me contarás tú cómo hacemos. Y el problema de todo esto es que yo no veo salida hasta julio, o vete tú a saber, ¿eh? Bueno, porque esto va mal, dime. ¿Y la salida cómo será? ¿O eso lo dejamos para otro día? Vamos a entender. Quiero tocar, si os parece, te lo digo porque, este tema. Porque creo que ese tema es un tema que también están empezando a comentar en las noticias, cómo vamos a salir todos, ¿no? Pero ¿y la justicia cómo va a salir? Porque si, como tú dices, me has comentado antes, cuando me has rectificado con el tema del SNET, ahora mismo yo no puedo presentar, o si presento alguna demanda que no sea urgente, no me la van a hacer caso o me la van a echar para atrás. Cuando acabe este confinamiento, habrá que arrancar de alguna manera para que eso no se bloquee, ¿no? Lo digo porque a nivel tecnológico, yo a nivel de abogado, sabes que entiendo algo, pero muy poco, yo soy muy profano. Pero a nivel tecnológico sí, y sé que si de repente llegan 1000 peticiones a través de un sistema, pues posiblemente el sistema se bloquee. Claro, pero no solamente haciendo demandas, que los plazos se pueden suspender, como está suspendido, y lo computadora. El problema de todo esto es que hay muchas cosas que están metidas y que estamos esperando respuesta. Y otras cosas es que lo tienen los procuradores. Yo tengo un escrito de defensa que me cumplió, y yo se lo mandé en plazo a la procuradora, y yo mando y me dice, es que no estoy esperando para cuando se pueda hacer, o cuando nos digan que podemos, porque no podemos meter, nos han dicho que no metamos nada. No es que no se pueda meter con LED, sino que nos han dicho que no. El juego me dijo, yo no sé hasta qué punto, no lo he oído más, pero esto me lo dijo, que incluso les podían sancionar, les podían llamar la atención y tal, porque estaba todo parado. Entonces, eso es otra manera de cerrarlo, no lo cierras técnicamente, sí, pero lo cierras con el palo. Si me metes algo te voy a dar un palo. El problema, porque ella me dijo, dice, no, pensando que esto iba a ser más corto, ¿vale? Entonces, dice, no, el problema, dice, en cuanto me digan qué tal, yo los tengo todos acumulados, los cojo y los meto. Si eso lo hacen todos los procuradores de Benalo, si eso lo hacen todos los procuradores, imagínate. Bueno, que los compañeros, el mundo judicial, pues no saben por qué me río, pero los compañeros, ¿sabes? Y los, un procurador que me escucha, sabe perfectamente que es que el SNET no necesita mucho más que lo que, porque funciona, ya había funcionado un poquito mejor, pero no funciona bien. Entonces, como le empiezan a meter historia, pues no lo sé cómo lo harán. Pues harán otra chapuza, como están haciendo todo, otra chapuza, ¿sabes? Entonces, pues, pues nada, vete enterándote a ver si te cuentan algo por ahí y nos lo cuentan la semana que viene. Sí, algo así haremos. Vale, yo quería tocar, a ver si puedo. A ver, ¿qué es lo que...? ¿Que estás buscando algo? Como si te estuviera viendo. Yo quería tocar una proposición de ley. Esto yo no, como tú bien sabes, aquí no se toca ni religión, ni política, ni fútbol. Entonces no lo voy a tocar como política, pero sí que lo voy a tocar un poquito de pasada, porque esto que voy a decir ahora me parece algo antisocial y creo que debo de darle un poquito de publicidad porque la gente pues no lo sabe, ¿vale? El otro día, en uno de los chats, me llegó una del boletín oficial de las Cortes Generales del Senado, me llegó unas iniciativas legislativas, y me llegó una proposición de ley por la que se modifica la ley orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España, ¿vale? No voy a leer mucho más, simplemente que el plazo para la presentación de otra proposición. Esto ha venido presentado por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y Euskadi Herria Bildu. Entonces, yo no me voy a meter en política, yo no me voy a dejar a nadie, y por supuesto, uno sabrá y tiene sus ideas, y a mí me parece bien. A mí lo que me parece una barbaridad es que con los muertos que está habiendo, con la gente que está muriendo, con la gente que estamos pasando fatal, con tíos, y me refiero a los sanitarios, a los de Carrefour, a los del supermercado, a toda esta gente que se está dejando la piel, es a la política. También me parece muy bien que esta proposición de ley la hagan cuando termine, o cuando se dé a luz, porque estamos viendo una linterna, ¿vale? Pero a mí me parece muy bien, pero que se haga política, la que sea, justo, que lo despenalizan, porque lo despenalizan. En esta época me parece una aberración, me parece fatal, me parece que se preocupan de la gente, que no se preocupan de nosotros, que no lo van y... Pues, a mí me parece muy bien que vaya donde vaya, pero pasando lo que estamos pasando tan alto que estamos pasando, que me vengan con una proposición de ley política y no se preocupen, que en alto no se van a lo único que parece que se ha ganado algo es según el otro, pero además se está llevando un porrón de tiempo a cambio de qué. Es que Iván se está llevando hasta la cesta y me vienen con una proposición de ley con lo que estamos pasando. Lo suyo es que se dejen ahora de políticas, que rememos todos hacia el mismo lado y a salir adelante cuanto más pronto mejor. Y la política ya la tendremos más adelante, creo sí, yo. Sí, sí, pero esto no es una crítica a la política, ¿vale? Yo no quiero que la gente lo tenga como una crítica a la política. Es una crítica a que no se puede hacer política con lo que estamos pasando. O sea, no se puede. Yo creo que hay que ser muy desalmado. De verdad que yo, por lo que estoy informándome y demás, estoy viendo que hay ciertos partidos políticos de distintas tendencias que más valdría que se quedaran en casa, sinceramente. Entonces, bueno, pues es una simple queja mía particular, que como tú me dejas que lo haga, que es como si fuera tu programa. También es verdad, te digo una cosa, también es verdad que esto es una queja mía, pero ya quien se lo ha comentado y se lo ha comentado a mucha gente está de acuerdo conmigo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que se sepa que esto me parece una sinvergüenza, nada, pero no el hecho, vamos a ver, no el hecho de pedir eso, o sea, que uno le pida lo que quiera, ¿cuándo se pide? Es el momento. El momento, ¿sabes? Entonces, bueno, pues por eso lo he querido enseñar. Y si quieres, nos quedan 10 minutillos, alguno más, sí. Vamos a tocar un poco el tema de tendencia de género, un poco, porque también he oído, y bueno, comentando con Virginia esta tarde, bueno, pues no sé qué es verdad que ha tenido la violencia de género desde que estamos confinados, teniendo en cuenta que el agresor convive con la víctima, ¿sabes? Y por otro lado, bueno, esto también son cosas mías, ha crecido sí, ahora me escucha mejor. Ahora sí. Sí, entonces según la Mercedes, esto me ha pasado esta Virginia, interior añadirá un botón del pánico para víctimas de violencia de género en aplicación policial Alert Cops, ¿vale? Y bueno, lo que se va a hacer es eso, pues tener que se pueda enviar una señal de alerta al centro más cercano para que ese botón ya lo tenía el Alert Cops. Y luego por otro lado hay un real decreto del día 31 de marzo del Boletín Oficial de Salud, en el que, bueno, pues está para que estén tranquilas, esto ya no es del Boletín Oficial, lo que digo, son unos juzgados de violencia de género que están siguiendo trabajando, que las órdenes de alzamiento las siguen tramitando, que las siguen siguiendo, que los quebrantamientos se siguen persiguiendo, y que, bueno, pues igual que hemos dicho anteriormente, ves, por ejemplo, pues eso sí que se puede mandar por un LED media. Además, eso, si algún día se colapsa, lo que sea, son cosas que deben que darle salida urgente, ¿vale? Si el SNED no está colapsado, y está, tú sabes mucho que estoy yo, y está colapsado de una manera grande, pues tendrás que aceptarlo en papel. Pero todas esas cosas, yo entiendo que tenemos que darle urgencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, será un real decreto, es el real decreto, te lo digo, me lo tengo aquí, el real decreto ley del 11/2020, desde el marzo, el que no lo sepa, es el día 11/2020, y luego ya del 31 de marzo, que es el día y el mes en el que se redacta todo esto, ¿vale? Y en el que se dice eso, que todo se va a seguir igual, que se va todo a regular igual. Es que estoy buscando, por eso estoy buscando. Pues si te parece, mientras buscas, porque yo sí tengo descargada la aplicación esta de Alert Cops. Es una aplicación hecha por el ministerio y que simplemente tocando un botón, y es que me ha llamado la atención porque los botones que hay, y ya hace tiempo, son para robo, atraco, asalto, vandalismo, agresión o pelea, agresión sexual, violencia de género, acoso escolar, radicalismos, personas sordas y perdidos o desaparecidos. Esto simplemente le das a un botón, y también hay un botón de prueba para que la gente pueda comprobar que efectivamente funciona. Y bueno, pues es una aplicación en la cual, pues sin tener que llamar, simplemente dando a un punto en la pantalla, pues lanzas ese aviso al 112. Para que la gente lo sepa. ¿Ya has encontrado lo que buscabas? No. Y bueno, básicamente es lo que yo te digo, ¿vale? De que se va a seguir todo igual, pues, se va a seguir un par de espacios como que va a estar abierto, y que en cualquier momento, bueno, pues se puede denunciar, igual que siempre, y se va a ir a comisaría, y bueno, pues que no va a haber ningún tipo, que la mujer va a seguir siendo, estando protegida, ¿vale? Entonces, pues poco más tengo yo que decir de un tema. Ajá. Sigo buscando. Tú sigues buscando. Y bueno, más o menos ya nos has contado que cómo está el panorama en estos momentos. Si te parece, emplazamos para la semana que viene a ver si conseguimos descubrir que cómo piensan, porque ya están empezando a dar retazos de que están viendo la manera de volver a la normalidad y no sé qué y no sé cuántos, pues a ver si alguien nos cuenta alguna cosa por ahí y nos lo dice, ¿no te parece, Armando? Sí. Yo, vamos a ver. Y vamos a ver, yo la verdad es que, pues, ¿qué quieres que te diga? No veo yo salida tan fácil, ¿eh? No veo yo salida tan fácil, y además, yo hoy lo comentaba con Luis, que esté aquí todo el mundo da dinero, pero aquí no se ve. Aquí son millones y millones de euros lo que se dice que tal, pero yo no lo veo. Y como yo, pues mucha gente, ¿sabes? No lo vemos. No se ve salir. No es que no. Aquí a los abogados nos tienen poco confinado, no tal, no hay ningún tipo de, para, tendrían que igualar nuestros derechos de la mutualidad con los del CETA, CETA es el régimen especial de trabajadores autónomos, tendrían que regularlo, o sea, tendrían que equipararlo, no se equipara, las ayudas que van a tener por cese de actividad y tal, los abogados del CETA, nosotros no tenemos absolutamente ninguna. Pero como yo, todos los autónomos decían que lo iban a retrasar, que se lo iban a quitar, que se iban no sé qué, y lo primero que han hecho es trabarla. Sí, lo primero paga y luego ya veremos. Sí, exactamente. Con la declaración de la renta, más de lo mismo. Sí, y la trimestral que sí, también habéis tenido que hacerla, claro, como todo autónomo. Bueno, cumple el 20, yo todavía no lo he hecho, pero vamos, ahora sí, habrá que hacerlo. Tengo que hablar con el fiscal, a ver si esto, pues, decían que también que se suspendían y toda esta historia. Lo dejamos, ahora que terminemos, le voy a llamar y que me diga un poco el tema de cómo va a estar, ¿sabes? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo todo esto lo veo mal. Y como yo, todos los que estamos metidos en esto. Y lo único que pedimos es que, por favor, que potencien el turno. Que potencien el show. Es que si no, hay mucha gente, muchos abogados que lo van a pasar mal. Muy mal. Hay mucha gente que no es abogada y que no van a estar bien asesorado, que en el turno de oficio hay grandes expertos, hay gente profesional, hay gente buena, gente que no está o no ha estado hasta ahora por dinero, que tienen que apoyarlo, que es que no se puede, pero también es verdad, y ahí tanto Luis Álvarez, Juan Manuel Maillo, todos los que yo conozco, un poco de la directiva del todo, que lo vamos a pelear, o por lo menos yo y contigo, además, que yo no hago nada, técnicamente, no vamos a dejar de pelear por el turno de oficio, por un turno de oficio digno, y es lo único que puedo decir, que vamos a morir con las botas puestas, esto como Agustina de Aragón, que vamos a, sí, porque es que es una pena que lo dejen, y todos por la ocasión, duda. Eso es lo peor. Pues nada, Armando, sí, que vamos a poner a nuestro a nuestro compañero de radio, a Grass, con su grupo Boycott y ese Resistiré que han versionado ellos, si te parece, para despedirnos, y el lunes que viene pues contaremos más cosas, ¿no? Sí, un abrazo, Grass, que en el próximo concierto ya sabes que me has prometido que vamos a ir, ¿vale? Y ahí estaremos con Boycott y nuestras cazadoras negras. Pues vamos a ver cómo se va desarrollando y iremos tirando, ¿vale? ¿Y las novedades que haya? Sí, todo lo que vaya viendo, que me da a mí que no va a haber muchas. Hablo en torno a la enfermedad. Sí. Y en torno al dinero tampoco va a haber mucho, ya te lo digo yo. Lo que va a haber es menos. Y lo que vayamos surgiendo, que a mí me... Bueno, pues yo... ¿Hola? Sí, ¿me escuchas? No, es que hay momentitos ahí que te he perdido. Sí, a mí me pasa contigo. Bueno, pues lo vamos a ir despidiendo. Solamente decía que, bueno, pues yo suelo estar informado, a mí me van contando y yo lo que a mí me digan, yo lo transmitiré. Si hay novedades, pues por supuestísimo las tocaremos, ¿vale? Un abrazo a todos, abrazo a Luis, Miguel Ángel, Virginia, Anita... y que, bueno, seguimos trabajando juntos para sacar este programa para adelante. Y a ti muchas gracias también, compañero. Aquí seguiremos, que mañana a las 7 tendremos una entrevista de un disco que han sacado hace poco un grupo que se llama Bajo Presión. El miércoles habrá sorpresa, el jueves tendremos a Olga con su entrenamiento para sobrellevar esto, el viernes las actividades con Esther, y así seguiremos mientras estemos aquí metidos desde nuestras casas, poniéndonos en contacto. Déjame decir lo último, que es muy rápido, son dos frases. Dale. A los que hemos quedado para tomar unas cañitas y he dicho que me voy a coger un pedete, yo lo voy a seguir a pies juntillas. Cuando terminemos nos vamos a coger un pedete, tíos y tías, porque nos lo merecemos, compañeros y compañeras. Pues por mí hemos terminado, Bernardo. Gracias por todo y, bueno, por mi parte, para la próxima semana os espero a todos. Espero sacaros, sobre todo en relación al turno, la más cosas posible, y al que no sepa un poquito de violencia, pues que sepan que los jugadores siguen estando ahí y que son jugadores que van a seguir trabajando. Nada más. Pues muchas gracias, Armando, y nada, pues la semana que viene más y mejor, y aquí nos despedimos, mañana más cosas, y así toda la semana, de lunes a viernes a las 7 de la tarde estaremos por aquí, y nos despedimos hasta mañana por mi parte. Armando, si quieres estar por aquí, pues por aquí también sabes que serás bien recibido cualquier día de la semana, y el lunes aquí te esperamos como un clavo. Sí, señor. Espero estar, además. Venga. Porque eso es bueno. Ahora estamos de buena señal. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me ponga contra la pared. Resistiré. Pero siempre sí. pase factura. Si alguna vez me faltas tú, resistiré. Sanidad, quédate en tu puta casa.